La película de la mañana tiene protagonistas y los escuchamos entre mate y mate. Entre mate y mate. Y ya tenemos visitas en el estudio. Está con nosotros Cristina Batista, es la directora del Instituto Jusay. Se conoce como el terciario de Capilla, pero es el Instituto de Formación Superior de acá de Capilla del Monte, que tiene muchos años en nuestra localidad, ahí frente a la plaza. Así que, bueno, vamos a charlar un poquito sobre las carreras, sobre cómo vienen proyectando también la educación. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, muy bien, Agustín. ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Acá estamos con Viole, con Fede. Bueno, veíamos primero el anuncio de que se vienen la preapertura para las carreras del año que viene. Lo decíamos el otro día ya entre las noticias, pero te invitamos porque queríamos charlar un poco, por un lado, por el tema de las carreras que están previendo, pero también un poco de cómo se viene proyectando el Jusay. Ha habido como varios cambios a partir de ese cierre que hubo de las aulas por la pandemia, y también ha hecho que la educación se de alguna manera tenga que repensarse o reorganizarse, y con algunas ventajas que le ha traído, por ejemplo, para la gente que le costaba mucho viajar y que ahora está pudiendo hacer algún tipo de trayecto que generalmente le estaba resultando difícil. Así que, bueno, arranquemos, si te parece, primero con la oferta laboral de las carreras, que la oferta académica de las carreras que están previendo para el año que viene. Sí, la propuesta es, tenemos la carrera de desarrollo de software, que es una carrera permanente, los profesorados de biología, que también es una carrera permanente, y después trabajamos por el profesorado de geografía y por las tecnicaturas en administración, diseño gráfico, marketing digital y guía de turismo. Esas carreras se piden en relación a la demanda y a una serie de múltiples factores que nos hacen analizar la continuidad o no de esa propuesta o de otras propuestas que tiene el Ministerio de Educación. En este caso, como les hicimos llegar y agradecerles enormemente que hayan socializado para los posibles interesados en estudiar, ese es uno de los aspectos justamente que se tienen en cuenta para saber si hay gente en la zona que estudiaría esas carreras para considerar su apertura. Eso cambió un poco en el último tiempo, ¿no? Porque antes como que estaban las carreras, algunas carreras ya definidas, se sabía que todos los años se abrían sí o sí esas carreras, y después hubo una modificación de esto que se le llama carreras a término. Que implica, bueno, no está asegurado que se abre la corte, sino que depende un poco de esto que vos nombrabas, el interés, ¿no? Que, bueno, para los docentes hace medio difícil la proyección. Es un tema como que podemos analizar, un caminito para analizar por ahí, pero por otro lado también abre esto de identificar si hay interés en la región o demanda en la región para estudiar esas carreras. Sí, exactamente. Una de los análisis que se hace es del contexto económico, socioproductivo de la región, justamente. Al instituto nuestro vienen estudiantes desde Villa de Soto hasta Cosquín, de todas las localidades intermedias y también más allá de esos límites. Entonces lo que tenemos que hacer es saber si va a haber un espacio para que ellos se inserten laboralmente, más allá que últimamente se tiende mucho a promover los emprendimientos individuales o en equipo, pero digo, no situación solamente de empleabilidad, también como se esperaba hace un tiempo, nada más. Así que se analiza esta posibilidad de inserción laboral y también si tenemos interesados en estudiar esa oferta, también si tenemos los docentes para la oferta, porque hay muchas ofertas nuevas que a veces en la zona no logramos conseguir profesionales. Hay carreras nuevas como las tecnicaturas en informática, por ejemplo, por decirte, ciencia de datos, que se nos dificulta mucho conseguir los profesionales que puedan dar esas clases. Entonces, bueno, todo ese análisis lleva a que nosotros hagamos la presentación de las solicitudes y esperamos que no muy tarde, durante este año, nos respondan, así podemos promocionarlas. Eso también a veces nos pasa. Recibimos el aviso de apertura muy sobre la fecha. Pero bueno, ya sabemos que en educación superior trabajamos con algunas situaciones que vamos sobrellevando para hacer lo mejor posible. Sí, uno puede identificar que acá Capilla ha sido como un polo de formación de hace mucho tiempo, ¿no? Más allá de esta situación de a veces no se sabe si se abre una carrera o no, la historia del CUSEI ha demostrado que bueno, que hay mucho tiempo, mucho trayecto formativo, mucho laburo del equipo de dirección, de gestión en general, y por parte del Ministerio para, bueno, para promover un espacio de formación que después uno lo puede encontrar en Cruz del Eje con otro tipo de carreras, y si no, en Cosquín. Casi que después el resto no hay mucho esta diferencia que hay, por ejemplo, con las ciudades donde siempre hay muchos espacios o centros formativos. Acá está mucho más disperso y bueno, y sostener no lo edilicio solamente, sino sostener toda la cuestión de pensar una promoción de carreras es como mucho trabajo, ¿no? Para que exista este espacio. En este tiempo que vos decías, Agustín, hemos tenido más de 1,000 profesionales recibidos en el CUSEI. Nosotros sentimos que contribuimos con un granito de arena a transformar vidas, a transformar posibilidades de personas que ingresan, quizás no sabiendo bien si le gusta la carrera, si va a seguir, y después cuando egresan es una emoción enorme porque vemos a gente que con una formación tiene otras posibilidades de trabajo y de seguir creciendo en lo cultural, en lo académico, así que nos da mucha alegría eso. Y también en ese aspecto, cuando hablabas de infraestructura, ahora se piensa mucho no solo en la infraestructura edilicia, sino en la tecnológica, que es la que nos permite estar dando esta nueva modalidad que llamamos combinada, que justamente, como vos decías, a partir de la pandemia, algunas cosas se facilitaron, por ejemplo, el uso de la tecnología, por fin, hacer un Meet ya no es algo que tenía todas esas cuestiones raras alrededor que no sé qué se pensaría, pero bueno, digo, hoy en día lo sincrónico y asincrónico es en materia corriente y se suma a la presencialidad para dar una oferta educativa. Fíjate vos que estamos en dos carreras trabajando con el formato híbrido. Con los recursos que tenemos, los profesores han accedido, grabamos las clases, los que están presencial tienen la parte presencial, el resto que no puede estar se suma por Meet, y si hay alguien que no puede estar de ninguna de las dos maneras, va a tener la clase grabada. Tenemos canales de YouTube para cada carrera, y los que también estuvieron presentes pueden revisar la grabación para ir avanzando y ver lo que se les explicó y poder así estudiar en sus tiempos. Algunos van más rápido y otros necesitan repetir, como nos pasa a todos, y esa facilidad la estamos dando gracias a eso. Antes no era pensado en la presencialidad sola, eso claro. No se hacía. Uh-huh. Cristina, quiero hacerte una consulta. Hablamos de la formación del sistema educativo argentino y siempre se ve o suele pasarse que se analiza desde un nivel educativo qué es lo que traen las y los alumnos del nivel anterior. Y en el caso de los terciarios reciben población con una formación de nivel secundario que está en este momento como en el punto clave de la crisis y de la crítica al sistema secundario. Se habla de que ya la mera definición estructural de la dinámica del sistema secundario está colapsada hasta intelectualmente o socialmente, no empieza a no dar respuestas. ¿Cómo se ve eso, esa situación desde el nivel terciario en cuanto a cómo reciben a las y los egresados del nivel secundario? Sí, nosotros en el nivel, justamente como decís vos, recibimos egresados de secundario. También está la posibilidad de mayores de 25 sin el secundario completo que cumplan algunos requisitos. Pero volviendo al punto que me preguntabas, nosotros trabajamos en el ingreso con lo que se llama el oficio de enseñar o el ser técnico, el oficio de ser estudiante de nivel superior. Y allí sí tenemos que reforzar algunos aspectos, no sé si tanto disciplinares, que también puede ser, depende de la carrera, pero muchos aspectos actitudinales de que las personas que ya se consideran adultas en nuestro nivel, uno no pasa a ser adulto por salir de la secundaria y entrar a un superior, así que esa gradualidad también la tratamos de manejar, pero digo, tratamos de la que las personas adquieran su parte de responsabilidad en el proceso educativo. Estamos trabajando. Esta modalidad de combinada nos permite tutorías, ¿no? Las horas del docente, las horas de contratación del docente, dividirlas para que además de dar esta clase y se pueda repetir en lo virtual pueda acompañar a aquellos estudiantes que tienen más dificultades en la comprensión, porque sí hay situaciones, ya sea por diversos factores. Así no vamos por ese caminito, como decía antes Agustín, que sería muy largo. Pero entonces los profesores acompañan con tutorías, con video. Ahora tenemos una diversidad de recursos que ayudan a los distintos estilos de aprendizaje. Antes era mucho más lectura, escritura y quedaba como ahí. Los recursos audiovisuales y todos los tutoriales que hay en internet se usan para ayudar a los estudiantes. Y como preguntabas, hay una diversidad de dificultades a veces en el ingreso. Tratamos de que ellos se vaya paliando durante el año. Y también tratamos de orientar a los alumnos en las trayectorias escolares. Nos pasa mucho que el estudiante de nivel superior ingresa, que si le va mal en una materia ya abandona. O sea, esta actitud frente a la frustración es un poco débil, digamos. Las personas van por todo o nada, nos pasa, por es hacer un así un análisis en una charla informal que estamos teniendo, y ¿no? Es un signo de época también, ¿no? Claro. No es solamente algo atribuible al sistema educativo. Sí, entonces, bueno, tratar de orientarlos a que hay muchas formas de transitar el nivel superior y ninguna es mejor ni peor que otra, sino que se adecúan a los estudiantes adultos que tenemos, que trabajan, tienen familia y tienen una diversidad de situaciones que hacen a la formación. Entonces, en este esfuerzo desde el nivel terciario de facilitar, digamos, el contacto con el nivel secundario, con el nivel que trae, ¿logran recuperar en el proceso el nivel terciario o también hay que como adaptarse a esa situación? Sí, yo creo que logramos. Yo creo que mira, tenemos un grupo de docentes profesionales de excelencia, la verdad, que incluso han pensado en ver cómo ir dando las clases adecuadas a cada situación, que, te reitero, no solamente tiene que ver con algunas dificultades de conocimiento o de llegar al aprendizaje, sino también las tecnológicas, las de transitar el nivel con otro formato, etcétera. Y creo que lo vamos logrando. No hemos hecho un análisis final con algún punto de referencia anterior. Eso sí, te soy sincera. Esperemos que lo vayamos logrando. Yo creo que sí. Cristina, te hago una por ahí una última y para ir dejándote, o si los chicos quieren continuarlo, pero en un interés para más comunitario, ¿qué cosas se vienen haciendo en el instituto y qué cosas te parece que se podrían hacer y a lo mejor por diferentes factores no se han podido hacer, pero son anhelos a lo mejor del instituto en relación a Capilla del Monte en general, al resto de las instituciones, algo que se podría generar en conjunto? Tiene una capacidad que me parece que le aportaría un montón a la comunidad, que lo está haciendo, pero que a lo mejor quedan algunos pendientes. ¿Qué te parece que se podría activar o algunas cosas que se estén haciendo y la gente no lo sabemos, ¿no? Sí, mira, alguna de las cosas que hemos activado ahora, que próximamente tenemos, es la Feria de Ciencias, que era un evento que se hacía siempre a raíz de la pandemia y de distintas circunstancias se dejó de hacer. Feria de Ciencias y Expo Carreras, estamos trabajando en eso para el 27 de octubre. Y hemos invitado a las escuelas, estamos invitando y aprovecho esta oportunidad para reforzar la invitación a las escuelas de la zona a participar con sus propuestas educativas. Esa es una de las de los eventos que estamos recuperando. Yo creo que lo que se podría hacer, que me quedó la pregunta, creo el año pasado también compartí un rato con ustedes y creo que me habías hecho una pregunta de qué soñaba para la institución. Y un poco relacionando con esta pregunta tuya, Federico, trabajamos para dar una formación de calidad. Es decir, que si nosotros tenemos las condiciones para traer ofertas, propuestas educativas que para la zona sean viables, lo vamos a hacer. De hecho, estos pedidos tienen que ver con eso. Y si vemos que todavía no es nuestro momento, pues no tenemos las condiciones, bueno, quizás con cierta resignación dejarlo pasar porque uno querría, digamos, crecer, pero hay que crecer con solidez, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, consolidando los equipos. Se están sumando muchos docentes nuevos, siempre hay renovación, los equipos docentes son muy dinámicos. no solo por la situación de contratación, que es como decía Agustín antes, que al no saber si una carrera va a estar o no, una persona que trabaja en la docencia por ahí elige un nivel que le da mayor seguridad, como por ejemplo el obligatorio, que es el claro. secundario. Pero bueno, también entendemos que no podemos saturar un espacio, una región con determinados profesionales porque les estamos no estamos dejando posibilidades laborales. Que eso también se está modificando porque ahora muchos trabajan freelance, hay muchas posibilidades de te formas acá, pero trabajas como desarrollador para otra provincia o para otro país. Entonces, bueno, todo eso lo estamos considerando porque nos está cambiando toda la situación, que por más que hace muchos años que estamos, nos vamos adaptando y tratando de dar la mejor propuesta adecuada a los tiempos que corren, ¿no? Cristina, pensaba un poco recién cuando hablabas de esto de haberse adaptado un poco después de la pandemia a las situaciones y a esto de la presencialidad, las modalidades, la incorporación de tecnologías, y quería que nos cuentes cómo han visto la diferencia de conectividad que se da entre distintos estudiantes, porque está como esta idea de, bueno, como ahora todo se puede hacer virtual, todo el mundo puede cursar. Es como sí. ese especie de relato sí. salvacionista de la tecnología que nos hace creer que listo, todo el mundo queda incluido porque tiene una computadora o porque tiene la posibilidad de cursar virtual. Pero sabemos que en nuestros territorios, Capilla del Monte es uno de los lugares, pero aún con mala conectividad, es uno de los que mejor conectividad tiene en la región hacia el norte. Entonces, bueno, quería que nos cuentes un poquito cómo ha ido repercutiendo eso en esta adaptación y qué problemas identificaron. Sí, tal cual decís, Agus, diste en la tecla en un tema muy importante, porque se cree de que todos tienen acceso a la tecnología y nosotros que vivimos en el interior, del interior del país, sabemos que eso no sucede. Muchos de nuestros alumnos nos han manifestado tener un teléfono celular en la familia. En la familia, ¿cómo va a estudiar una persona en forma virtual con un teléfono celular que es de uso familiar? Por ejemplo, el tema de la conectividad, si bien hay muchas, se está atendiendo el tema a nivel provincial. Por ejemplo, nuestros alumnos ahora tienen el programa de datos, ¿no es cierto? Sí. Así que nosotros en el instituto tenemos la conectividad que nos brinda la municipalidad desde este año. Y la provincia ha venido justamente a distribuir esa conectividad dentro de del edificio. Así que en ese aspecto estamos mejor. De paso, contarte que hemos presentado plan de mejora para recibir notebooks. Está aprobado a nivel provincial. Esperemos que pronto contemos con ellas. Y nosotros lo que tratamos de hacer, porque es como vos decís, en nuestra zona muchísimos alumnos no tienen acceso a tecnología ni a conectividad. Tratamos de ampliar el horario para que en las instalaciones del instituto puedan venir a estudiar. Sabemos que a veces también nos pasa el tema de los horarios de colectivo. Siempre tratamos de adecuarnos para que los alumnos que viajan, que son muchos, puedan estar en las clases y después tener transporte, pero nos ha pasado este año en particular que ese transporte se ve reducido y con cambios constantes de horarios. Entonces, todo eso repercute en la formación. Trabajamos por ese lado, dando espacios dentro de la institución para que el que no tenga en su casa la posibilidad, venga. Para quien recién engancha, estábamos hablando con Cristina Batista sobre las carreras que se vienen, pero en principio sobre lo que es la actividad del Instituto Superior Dr. Bernardo Jussay, que para mucha gente que no conoce es ¿y cuánto sale la cuota, no? Esa es la pregunta que suele pasar cuando hay formación superior. Este es un instituto de educación superior digamos, avalado por el ministerio y público. No tiene un costo, no tiene una cuota. Forma parte de la educación pública de nuestro país. Las tecnicaturas entonces que se están promoviendo para ver si se pueden abrir son diseño gráfico, tecnicatura en administración, superior en marketing. Marketing digital, la tecnicatura en desarrollo de software y en turismo, Son todas las que se están presentando como posibles para aprobación ministerial. Exacto. En el caso de los profesorados, continúa biología y estamos viendo se está geografía. Pidiendo geografía. Estamos viendo geografía. Cristina, muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Un gusto estar acá.